Hola, ¿cómo te va, Dani? Un gusto. Bien, acá, bueno, contanos cómo están viviendo ustedes como trabajadoras del Hospital Mercante esta situación de la preocupación y las medidas por la pandemia. Mira, no teníamos un protocolo realmente establecido de cómo si ingresa un paciente con fiebre, realmente cómo hacer y cómo proteger al personal y al paciente y la gente que está en la sala de espera. Bueno, no había un protocolo. Entonces ayer se quiso dar una charla, la dio la infectóloga Acevedo, y entonces ahí empezaron a salir las preguntas, ¿entendés? Porque, ¿cuál era el protocolo? ¿Cuáles son los insumos que podemos contar? ¿A dónde vamos a poner esos pacientes que ingresan con fiebre? Entonces, bueno, se empezó a dar una charla donde hubo muchas evasivas, ¿entendés? Los insumos se están llegando, se está preparando. No, acá ya tiene que estar preparado, tienen que estar los insumos para proteger al personal y al paciente. Entonces se ve que por arte de magia y debido a la asamblea y a nuestra intervención, ¿entendés? Hoy han aparecido los insumos. Hoy, martes 17 de marzo, recién llegaron los insumos al Hospital Mercante. Estaban, ¿viste? Pero bueno, entregando muy en cuentagotas, a vos sí, a vos no, ¿entendés? Entonces esto debe ser para todo el personal. No decimos que el personal use todos los barbijos porque tampoco corresponde. Solo en casos donde hay un paciente con síntomas. Claro. ¿Entendés? Pero eran muy esquivos en dar los ¿cómo es que se llama? El alcohol en gel, los barbijos, los camisolines, ¿entendés? Entonces ahora, por ejemplo, los pacientes que ingresan con fiebre pasarían por donde está la, ¿viste? Lo que era antes la guardia de pediatría. Sí. Bueno, ese lugar está establecido para ese tipo de casos. O sea, ese es parte del protocolo, ¿entendés? Aislar al paciente con fiebre del resto de las patologías y de los otros pacientes. Justo te iba a consultar, porque el hospital suele ser un lugar de mucha aglomeración, las guardias sobre todo, incluso las personas que van con turnos en la sala de espera comparten el ambiente con un montón de otras personas que no saben por qué consulta están justamente en el hospital. ¿Cómo están manejando eso? Ahora es que realmente el hospital está vacío. No hay consultorios, el 31 no atienden. Hasta el 31. Hasta el 31, todo lo que es la FEI, todo lo que es laboratorio, todo lo que es consultorio, está todo suspendido. El hospital está vacío, por suerte, digamos, si no hay aglomeración de pacientes, familiares, niños. Igual la gente no toma mucha conciencia porque siguen viniendo con niños. Sí, o a acompañar a su madre, por ejemplo. Está bien, yo entiendo que por ahí no tiene con quién dejarlo. Pero no es una cuestión de urgencia venir a colocarte una vacuna, ¿entendés? Preguntar por un turno. Claro. Y yo encontré una abuela recién y le dije, mire, ella venía por el turno con el dermatólogo. Si no es urgencia, abuela, no salga. Claro. ¿Entendés? Que se quede en su casa. Eso es más o menos lo que tenemos por ahora. O sea que se ha condicionado una parte del hospital para especialmente por si llega a darse casos de sospecha de coronavirus. Exacto. La parte de todo lo que era la guardia de pediatría. Y eso después sería el consultorio. La última vez que habíamos hablado, Paola, nos habían contado sobre la decisión de la elección de las autoridades del hospital. ¿Eso en qué quedó? Al final hubo una elección y después se iba a intentar que la reconociera el gobierno provincial. Sí, la reconocieron, varias veces tuvieron que viajar las compañeras a La Plata, yo en este caso no fui a La Plata, pero las compañeras Silvia y otras compañeras han ido a La Plata y bueno, sí, quedó hasta agosto-septiembre esta dirección. Bien, bien. ¿Entendés? Yo lo que quería hacer de hincapié es lo que vos hablabas anteriormente con el tema respecto a las salitas. ¿Viste? Yo escuché, creo que ayer o antes de ayer, al hijo de Rodríguez Saá, que es diputado por Juntos por el Cambio, que había dicho que él estaba trabajando acá con Mario Vigi y que tenían 30 camas disponibles para el coronavirus. Sí, supuestamente. Yo te digo a la población paseña que eso es mentira, porque vos te das cuenta que no pueden tener abierta una salita y que funcione como corresponde con el sistema de vacunas, con los médicos clínicos, pediatras y el resto de las especialidades, va a tener 30 camas con todo, no tenés idea la cantidad de insumos que se necesita, el personal, la capacitación, 30 camas. Entonces que no le mienta a la población, porque no están preparados para recibir tanta cantidad de pacientes. También prometió en el discurso de inicio de sesiones del Consejo Deliberante, que el mensaje que dio la semana pasada, vacunar casa por casa. ¿Pero cómo va a vacunar casa por casa? ¿Con qué vacuna, Dani? Claro. Porque si todavía la cepa del 2020, la antigripal, no la tenemos, no ha llegado del ministerio, entonces ¿con qué va a ir a vacunar? ¿Con la del 2019? Sí. Y ahora lo que se utiliza es una cepa nueva. O sea que la... que deje de mentirle a la población, porque no corresponde. O sea que... no tiene personal para vacunarlo. Claro. La vacuna antigripal 2020 todavía no llegó ni siquiera al Hospital Mercante. No, no llega. O sea, llega al municipio, uh-huh, y de ahí viene para el hospital. Uh-huh. Nosotros, mi compañera Silvia, vacuna a todo el personal y después a la población, digamos, que viene de... Nosotros decimos de afuera, que a la población en general. Claro. Entonces, todavía no hay nada y estamos mediados de marzo. Que ya tendrían que estar acá, ya tendrían que estar vacunados el personal y los pacientes más comprometidos, uh-huh, embarazadas, pacientes de riesgo, cardíacos, diabéticos y todo lo que ya sabemos. Uh-huh. Entonces no va a salir a, ¿cómo se llama? A vacunar casa por casa. En esta emergencia sanitaria no va a salir a vacunar, ¿cómo se llama? Casa por casa. Uh-huh. No tiene el personal, no tiene las vacunas. Bueno, es la promesa que hizo en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante la semana pasada. Dijo que iba a vacunar en escuelas, en clubes y casa por casa. ¡Ay, mi vida! Y la gente pobre le cree. Si tuviéramos a alguien que diría la verdad, José Cepaz no estaría en el estado en que está, en el estado de abandono que está José Cepaz. Sin duda. ¿Entendés? Escuelas, calles, y todo lo que ya sabés, Dani. Yo no te voy a decir a vos porque, ¿entendés? Vos sos uno de los que más... sabés sobre la realidad de José Cepada, ¿entendés? Pero tampoco le creamos de algo que se está mintiendo, porque sabemos que no está mintiendo. Uh-huh. Sí, se va a vacunar. ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Entendés? Uh-huh. No tiene las vacunas. Eso es un delirio que diga, bueno, sí, vamos a ir a vacunar casa por casa. ¿Cuándo? Claro. Vos decime cuándo, dónde, ¿entendés? Hacemos la fila, buscamos con qué personal, ¿entendés? Uh-huh. Yo también puede prometer un montón de cosas, como ya hemos sabido. Claro, claro. Pero no tiene razón de ser, no tiene idea de lo que es esta emergencia. Sí. Y encima con esta población que tenemos en José de Paz. Sí. Entonces, con la población tan humilde, la gente que no tiene trabajo, la gente que va a comer a los comedores. Imagínate con esta pandemia. No, la verdad que es preocupante el panorama, con las salitas desmanteladas, con algunos pocos servicios que existen en algunas salas semi-privatizados, y bueno, con estas declaraciones irresponsables del intendente al respecto de la vacunación o no. Paola, antes de despedirte y agradecerte como siempre estos minutos que nos brindás, recomendaciones para la población. Solamente ir al hospital en caso de presentar algunos de los síntomas de fiebre, tos, ¿verdad? Fiebre mayor de 38, tos seca, dificultad para respirar. Las precauciones son el lavado de manos, ¿sí? Tratar de evitar toser en el pliegue del codo, ¿sí? Como nosotros acá tenemos mucha población, o sea, con las mamás, yo que mayormente trabajo, antes y después, o sea, venís de afuera, te lavas las manos, atendés al bebé, entendés, antes y después de lavarse las manos. Bien. Limpiar todo lo que es las mesadas, puede ser con alcohol o con lavandina. No necesariamente tienen que usar el alcohol en gel, pueden usar el alcohol líquido también. Y evitar la salida. Nosotros vemos que la gente anda por su ciudad, ¿entendés? Pasean, ¿entendés? No tienen idea del riesgo que están corriendo. No solamente los adultos, sino los niños. Porque también hay otra cosa, Dani. A esto recién está empezando. Tenés que agregarle el IRA. ¿Entendés? Esto de la, ¿cómo se llama? La infección de la bronquiolitis a los niños. Claro. Así que tenemos dos combos muy difíciles de sobrellevar. Lo mejor es entonces el autocuidado, hacer esta cuarentena estos próximos 15 días y evitar cualquier tipo de salida, salvo que sea estrictamente necesario. Claro, y no, y el tema, ¿sabes cuál es? Es tomar conciencia de lo que es. Es tomar conciencia de que es grave, ¿entendés? Eso es, porque si ellos van, pasean, ¿entendés? Llevan el virus de un lado al otro, no se lavan las manos, ¿entendés? Entonces es la toma de conciencia, porque después vamos a ver las consecuencias.